superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estos son los 20 superclásicos del pop latino. Y vamos con el puesto número 19. Un álbum de 1998. Una canción que la escribió el señor Franco De Vita. Pero no para él, no, para otra superestrella. La canción que le dio el nombre al LP Vuelve. Aquí está, en la casilla número 19, Ricky Martin con Vuelve. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual. No se para un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. No, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. La vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Hoy vuelve, que me falte el aire si tú no estás. Hoy vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. Paso un minuto sin pensar, y la vida lentamente se me va.